Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. El jueves pasado, mientras los argentinos recordábamos a los caídos en Malvinas, en los medios locales estallaba el escándalo. Resulta ser que tres policías se filmaron con un celular cantando y bailando y lo subieron a las redes. Hasta ahí, nada. Salvo la inmediata reacción de la cúpula policial, comenzando con un tuit del subsecretario de Relaciones con la Comunidad, Alejandro Gil, tildando de vergonzosa la conducta de los policías, quienes, además, inmediatamente fueron pasados a disponibilidad junto con sus jefes. Todo por cantar y bailar. Lo que nos deja asombrado es la velocidad para reaccionar ante una muestra de humanidad de los efectivos policiales. Velocidad que no se ha visto cuando hace unos días una policía resolvió una discusión de tránsito a los tiros hiriendo a dos personas. Ni cuando un efectivo de la bicentenaria institución, al decir de Alejandro Gil, mató por la espalda a un chico de 16 años. Y la lista podría seguir. Ante nuestro asombro, consultamos al abogado Horacio Báez, perteneciente a la agrupación Justicia Legítima, y reflexionaba acerca de la institución policial con nosotros. Esto sí que es vergonzoso, ese contraste, esa reacción ante algo muy saludable. Esos policías en dictadura era imposible que hicieran una cosa así. Demuestra la reacción, demuestra la tergiversación enorme que hay del concepto de la seguridad y de lo que debe ser la policía. La policía debe ser un sinónimo de paz. Es el Poder Judicial, justamente. Los jueces, al condenar, son los que reprimen. Entonces, esto que ha sucedido refleja en forma patética de lo que sucede, ¿no? Esa tergiversación tan grande de lo que significa la seguridad y lo que significa la función de la policía en nuestra sociedad, ¿no? Desde 1983 vivimos en democracia. Ojalá esta llegue pronto a la policía y a la justicia. Desde Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó La Mosquitera.